Hola, Mili, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pau, Cami y todas las personas que están ahí trabajando también. Buenas tardes y quienes están escuchando, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Porque ayer me contabas que estabas en el cierre del taller de comunicación. Bueno, ¿cómo se vivió eso? Y yo sé que hace rato que vos tenías ganas de hacer este proyecto. Qué bueno que se pudo concretar. Sí, la verdad que sí. Hermoso el día de ayer. Alegría sería la palabra que definió el acto de cierre. Vamos a seguir el año siguiente, pero por el momento se termina por este año y reconocimos la participación de las cinco chicas que grabaron podcast. Así que se vivió re lindo y yo estuve esperando, sí, casi 4 años para poder hacer este proyecto. Ecos Intramuros es una acción de extensión que presenté en una materia de mi carrera de comunicación social en cuarto año de la universidad. Y lo presenté después en convocatorias, además de armar el proyecto en la materia, presenté en convocatorias de la UNPAM y bueno, así fue como, bueno, ganamos la convocatoria y salimos financiados para desarrollarse en 2020, que por obvias razones de pandemia y demás, después se empezó a pausar y después de tanto tiempo este año se nos dio, así que ingresamos y fue toda una hermosa experiencia. No quiero hablar en pasado porque yo quiero que siga, todavía Totalmente. no sé, ayer la vi a las chicas, así que me cuesta decir fue una hermosa experiencia, quiero que siga siendo en presente y en futuro, así que Mili, bueno, contanos un poco cómo fue llegar a estos podcasts. Sabemos, bueno, como vos nos contás, que es una acción de extensión de la universidad y también, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que la universidad pueda llegar a estos lugares. Pero contanos cómo pensaste estos podcasts, cómo fue trabajar con las chicas. sí, mira, empezamos en septiembre. En realidad este es el grupo de cinco chicas que son Alejandra, Mercedes, Ramona, Ruth y Soledad. Ya están trabajando juntas, estaban trabajando desde más o menos abril en un programa de tratamiento de víctimas de violencia de género con trabajadoras sociales y psicóloga. Y yo me sumo en septiembre para, bueno, proponer que como producto de todo lo que ellas habían aprendido y cómo ellas habían resignificado su historia y también el paso por el encierro, puedan materializarlo en productos comunicacionales como lo es un podcast. Y además es una herramienta muy útil para nosotras, siendo que pues dentro de una unidad penitenciaria no tenemos conexión a internet, no hay una posibilidad de, no sé, de salir en una radio en vivo, esas cosas. Entonces el podcast nos permite eso, que pueda quedar almacenado en internet, en una plataforma y cualquier persona lo escuche en el momento que así lo desea. Así que eso, por ese lado, estuvo bueno las herramientas o los recursos del podcast. Y por otro, el proceso fue, bueno, largo, que ahí no se ve. Uno escucha, el oyente o la oyenta escucha el podcast y bueno, detrás hay un gran trabajo para que ellas puedan poner todo eso en palabras, que es fuertísimo, son historias muy duras. Y los recursos que fuimos utilizando, bueno, escuchamos producciones radiales hechas en otros contextos de encierro, que no son muchas, me costó mucho encontrar, así que, bueno, les llevé de ese tipo, escuchamos música para inspirarnos, también llevé poemas, hicimos cuadernos, un montón de cosas también artísticas para hacer un ámbito de confianza y un encuentro entre mujeres que nos permita esto, abrirnos a la palabra. ¿En cuánto tiempo hicieron todo esto, Mili? Y de septiembre hasta ahora, en diciembre. Ah, bien. Perdón, noviembre, noviembre, yo ya estoy en diciembre. En noviembre, de septiembre a noviembre. Todos los jueves nos encontrábamos un ratito, alrededor de 2 horas, y hay semanas en las que, por ejemplo, la semana que grabamos, yo fui casi todos los días de la semana, porque iba a grabar con una y estábamos mucho tiempo para grabar, Claro. alrededor de 2 horas con cada una, por más que el podcast dura 10 minutos. Mili, y bueno, además de vos, de estar en este proyecto, ¿hay alguien más que estuvo en este equipo de trabajo? Sí, se llaman Noelia González, que es trabajadora social de la Unidad Penal número 13, Fiorella Guzmán, que es jefa de los programas de tratamiento, ella también trabaja ahí en la unidad, y todas las personas que nos abrieron el espacio, sea trabajadoras y trabajadores del área de educación, de la unidad penitenciaria, del área de salud, de trabajo, porque en el horario que yo iba las chicas estaban trabajando, entonces se retiraban y bueno, nos brindaban esa posibilidad de poder traerlas hacia el aula. Y bueno, para ella significó un momento. Nos Imagino que subieron el espacio. Hay una sexta una chica, la sexta, que no llegó a hacer los podcasts porque, bueno, por un lado positivo en todo esto, se fue a su casa en libertad. Uh-huh. Así que, bueno, ella nos está escuchando desde donde está ahora y apoyando a las chicas, pero bueno, no llegó a grabar. Éramos 6 originalmente. Milly, ¿y con qué recursos pudieron grabar estos podcasts? ¿Con celular? ¿Se pudo poner un micrófono? No, ninguna de todas esas. Con mi computadora. Ajá. Grabamos desde la notebook, desde una computadora. Quizás no se ingresa con teléfono, puedo claro. Con teléfono celular, micrófonos, nada de eso. Solamente las computadoras me permitieron, así que el computador y el parlante y auricular para la escucha. Uh-huh. Cuando las escuchamos todas juntas, yo el parlante y bueno, lo conectamos de esa manera para poder hacer un momento de escucha, donde fue realmente muy, muy emocionante y conmovedor. Y bueno, esto es tecnología muy escasa, pero se hizo un montón con lo que se había, con lo que había. No, y pienso que también para vos como profesional es un desafío, y también pienso para esas mujeres que están privadas de su libertad en poder ofrecerles este tipo de herramientas, este tipo de espacios. ¿Cómo fue la repercusión por parte de ellas? Ay, muy linda. Ellas están muy ilusionadas realmente de que haya personas en la calle, como ellas les dicen que las escuche. Yo les llevé los comentarios que la gente ha hecho en las redes sociales y bueno, les hace mucha ilusión y se emocionan mucho por los mensajes que le dejan, que para ellas son inspiradores y motivadores para seguir por este camino, ¿no? Seguir participando de los programas de tratamiento que se brindan, seguir asistiendo, trabajando por, mejorar como persona y salir siendo una persona más resiliente de todo este contexto de encierro, especialmente una mujer resiliente de todo lo que les ha tocado atravesar en la vida y hoy en la situación de encierro. Ellas se emocionaron, lloraron todas al escucharse ellas mismas. En el momento de escucha grupal, un día yo llevé el parlante, bueno, ambientamos todo para oscuro para concentrarnos en el podcast. Y ese día fue el día de escucha donde, bueno, lloré yo, lloramos todas, no quedó una persona sin llorar, creo. Fue muy emocionante. Y el momento de grabar también. Y bueno, y las repercusiones de su lado es la alegría porque sus familiares, sus hijos, hijas, nietos, nietas, madres, padres, amigos, toda la gente que ellas tienen por fuera y que están lejos, puedan escuchar el trabajo que ellas han hecho estos meses y escuchar a ellas contar su historia musicalizada y pensar en esos paisajes sonoros que ellas han creado que son maravillosos. Uh-huh. Milly, ¿qué sentimiento, cumplió con tus expectativas? ¿Esto era lo que te imaginabas? La superó, diría yo. No, yo siempre les digo a ellas cuando tengo la oportunidad de hablar que yo confiaba en ellas y creía que iba a quedar muy lindo, pero no, realmente cuando yo las editaba en mi casa, bueno, me emocionaba mucho de todos los sentimientos lindos, de llorar por de felicidad y de llorar también porque lo que está contando me interpela desde un lado de sufrimiento y dolor, pero también de un lado orgullo porque realmente las producciones, yo fui testigo de cómo ellas las hicieron, sentadas con una hoja en la cárcel, esperándome los jueves, y bueno, con la música, cómo la fueron pensando sin acceso a tecnologías, porque una cosa es uno crear un podcast y tener la posibilidad de googlear algo, de una canción, de un efecto, de, no sé, de escuchar podcast parecidos al que te gustaría hacer, y otra cosa es estar ahí, que no tenés recurso de nada, y todo está en tu cabeza y en tu creatividad y tu imaginación. Entonces, realmente es muy, muy poderoso. Ese poder que ellas tienen me demostraron y superaron mis expectativas realmente. Yo les dije, en el podcast número 6, que es el de cierre, les digo, de acá para arriba, yo estoy confiada de que ustedes pueden hacer mucho más. Y que también puede que estas historias sirvan para otras mujeres. Vos hoy hablabas de poder desarrollar la creatividad. Digo, para el que ya escuchó los podcasts, saben, en el medio de cada relato de cada una de estas mujeres hay canciones, hay temas. ¿Esos temas los elegiste con ellas? ¿Los eligieron ellas? ¿Cómo fue ese criterio? La producción es de ellas, absolutamente todas. Todas las canciones las eligieron ellas. Ellas vinieron con una historia ya escrita, yo les compartí perfiles periodísticos y a partir de la lectura y el trabajo de un perfil periodístico crearon su propio perfil en versión podcast. Entonces ellos trajeron un borrador escrito, lo fuimos corrigiendo, ese borrador lo pasamos al guión de radio, y una vez que lo pasamos al guión, ahí empezaron a surgir en qué momento los silencios, en qué momento la música, qué parte de la canción. Hay ciertas cosas donde a mí me permitieron, en todo momento ellas son reabiertas, pero ya venían ellas con una idea bastante armada. Salvo una, dos casos, dos canciones que yo les dije, bueno, mira, esta canción a mí me parece que te quedaría re bien, la escuchó, le encantó y me definió la parte, pero en realidad te diría que un 99% es de ellas. Yo puse una o dos canciones que les dije, che, miren, esto está buenísimo, si me encanta, listo, pero es todo de toda producción de ellas, lo pensaron absolutamente ellas, y ahora, por ejemplo, tienen la posibilidad de, ayer en el acto de cierre les brindé a cada una un CD, porque no pueden tener otra manera de escuchar el podcast, digamos, salvo que un CD. Entonces les grabé en un CD todos los podcasts y bueno, yo supongo que en este momento estarán compartiéndolos con las compañeras de pabellón, las compañeras de donde están alojadas ellas, que no lo han escuchado, porque al estar publicados en la web, en internet, quienes pueden escucharlos somos todas las personas que tenemos acceso a la tecnología, quienes estamos en el medio libre, como les dicen. Así que las compañeras de la misma unidad deben estar escuchando en estos próximos días o en este momento las producciones de sus compañeras, motivándolas a que el año siguiente participen también y se pueda hacer este taller de nuevo. Bien, Mili, vos hablás bueno, de en futuro y del año que viene, que tenés ganas de seguir. En este caso de que esto siga, y ojalá que sí, ¿no? ¿Sería también hacer este tipo de podcast con otras mujeres que están ahí o habría alguna otra idea para hacer? Y la idea es brindarle decir el ejemplo de los podcasts, pero también el taller de comunicación es amplio. Entonces, poder brindarles las herramientas de la comunicación que nos permiten expresarnos, sea a través de podcast o, por ejemplo, crear una revista. Bueno, no sé, lo que cada una quiera. En general, lo que más les gusta es la voz. Ellas eligen este recurso más que, por ejemplo, escribir o producir de otro tipo. Quieren llevar sus producciones a su propia voz. Escucharse para ellas es algo muy, muy movilizador. Además, cuando las escuchan entre sí, estamos escuchando un momento de podcast y dicen, ahí está su voz, y como que la que está hablando está, y se señalan y dicen, ahí estás diciendo esto, y como que se sorprenden. Ayer en el acto de cierre había no solo las chicas que participan del taller que dimos desde septiembre hasta acá, sino estaban otras chicas que no nos conocía, por lo menos yo no conocía, y que, bueno, vinieron a compartir el reconocimiento de sus compañeras de la unidad, y bueno, ya estaban re entusiasmadas, que ellas también quieren hacer lo mismo, que quieren participar, tenían ideas, una chica cantó y rapeaba, entonces le gustaría participar. Bueno, hay mucho, realmente mucho talento y muchas ganas de expresarse y a través de esto de la comunicación y del uso de la palabra, mejorar y progresar y sanar. Creo que lo que ellos siempre dicen es sanar, como calma sus emociones y se gestiona de esa manera una persona un poco más situada en el contexto de encierro, consciente y reflexiva de lo que pasa. Mili, ¿cómo pueden hacer y recordarles a la gente para escuchar este podcast? Bueno, pueden escuchar los podcasts de Ecos Intramuros, que son 6. Los primeros 5 pertenecen a cada una de las chicas, están nombrados así por el nombre de cada una, y después el 6º es el cierre, en el que ellas comparten a todas las personas, todos los oyentes y oyentas, lo que aprendieron, lo que sintieron y qué mensaje les quieren decir a las demás compañeras que de penal que todavía las participaron en encuentros como este. Lo pueden escuchar en el canal de YouTube y el Spotify de la Universidad Nacional de La Pampa, buscando así Ecos Intramuros, UNPAM o Universidad Nacional de La Pampa. De todas maneras, poniendo Ecos Intramuros ya lo van a encontrar. Milagros Larrea, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, gracias a ustedes también por el espacio. Un abrazo enorme.